Un día, séptima temporada. Un programa con ideología. Ausencias que duelen. Si yo llegara a desaparecer, o si alguien llegara a desaparecerme, te pido que me busques. Que no preguntes si trabajaba, de qué, cuánto ganaba, cómo tenía el pelo, cómo era mi ropa. Que no preguntes de quién era pariente, qué tipo de hijo o hija era, qué tipo de padres eran los míos, ni qué tipo de madre o padre era yo. Que no preguntes a quién voté. ¿Qué creía? ¿En qué no creía? ¿A quiénes apoyaba? ¿Al lado de quién luchaba? Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. Que salgas a la calle con los que me buscan. Que preguntes, que no te calles, que no te quedes, que te importe. Que reclames a quienes tengas que reclamar, sin preguntar a quién favorece ni a quién perjudica esta búsqueda. Si yo llegara a desaparecer, te pido que me busques, porque tengo una familia. Porque tengo cosas que hacer, porque me esperan. Pero, más allá de eso, tengo una vida y una libertad que nadie debe atropellar. Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques, porque donde sea que esté, voy a estar esperando que me encuentres. Este poema está escrito por Giselle Aronson. Soy Gladys Escribano, mamá de Leonardo Giudicelo, desaparecido en el año 2015. En este espacio que me proporciona el programa Un Día, pretendo desarrollar varios temas de reflexión que me he planteado en estos años de búsqueda de mi hijo Leonardo. En este primer programa les voy a contar mi historia, para que sepan que esto que me pasó le puede pasar a cualquiera y que nadie está preparado para sufrir una desaparición. En los subsiguientes programas voy a hablar de temas que me preocuparon alrededor del fenómeno de las desapariciones. ¿Quién es un desaparecido? ¿Qué derechos tiene? ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas si es localizado con vida? ¿Y las familias de los desaparecidos y afectos cercanos? ¿Cuál es el impacto psicológico que produce la desaparición de un ser querido? ¿Cuáles son los derechos que les asisten a los familiares? ¿Y la comunidad? ¿Cómo involucrar a la comunidad en las búsquedas? ¿Cómo hacer para que esté preparada para enfrentar la desaparición de un vecino o de una vecina, de un compañero o una compañera de escuela o de trabajo? ¿Cómo despertar ese ser solidario que se encuentra en todos y en todas y cada una de las personas? ¿Cómo despertar ese ser solidario que nace espontáneamente como el comenzar a aplaudir en la playa cuando un niño se encuentra perdido? ¿Cómo? Imaginemos a la manzana de nuestro barrio, todos los vecinos haciendo sonar sus cacerolas apenas conocen la desaparición de su vecino o vecina, haciendo que los sonidos lleguen a la comisaría antes que la denuncia. ¿Y por qué no pensarlo? Que ese estruendo de solidaridad puede llegar a oídos de un secuestrador, haciéndolo abandonar sus propósitos. Y esto es participar en acciones concretas de búsqueda. Para ello, sin duda, habrá que desterrar ciertos prejuicios, como considerar que la desaparición es un hecho aislado, una desgracia personal o familiar, y que la comunidad no tiene nada para hacer. Mi propósito es despertar en cada persona ese ser social solidario que está en todos, que permita una participación concreta en las búsquedas y transmitirles información, información acerca de las herramientas de la prevención frente a las desapariciones, comentarles cuáles son los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda de personas, cuál es la legislación existente en nuestro país, cuáles son las organizaciones existentes no solo en nuestro país, sino en el mundo, que buscan personas. ¿Cuál es el rol del Estado, de los gremios y de las organizaciones sociales en relación a las desapariciones? Por último, es mi propósito hacerlos participar del debate existente con relación al derecho de las personas desaparecidas. Poco se habla de la persona desaparecida como sujeto de derecho. Se cree que como no están, carecen de derechos. Y no es así. Como persona que conserva todos los derechos de un ciudadano y los específicos de la condición de riesgo en la que se encuentra. Estos derechos específicos subsisten hasta que la persona sea localizada. La igualdad frente a la ley no admite exclusiones. No hay desaparecidos de primera y de segunda al iniciar una búsqueda por parte de los organismos del Estado. Se les exige un trato igualitario, más allá de la línea de investigación elegida, ya sea que existan indicios de desaparición forzada, trata de personas, tráfico de órganos o causas desconocidas. Todas las desapariciones deben ser consideradas desde el enfoque de los derechos humanos y a los derechos de los desaparecidos como universales, inalienables, inviolables, imprescriptibles y no discriminatorios. Además, sus derechos deben hacerse valer con perspectiva de género, aunque la persona desaparecida sea hombre, por cuanto los protocolos de búsqueda son decididamente patriarcales. Sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, una tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese, ese es su respiro. Bueno, ahora les voy a contar mi historia. El día 17 de marzo de 2015, mi hijo, Leonardo Giudicelo, vecino de la localidad de Villa Cura Brochero, se fue de viaje a Brasil junto con otros amigos del pueblo para festejar su cumpleaños. Sus amigos regresaron y él permaneció con el propósito de conocer el norte de Brasil, con pasaje de regreso para el 11 de septiembre. El 4 de julio se encontraba en Jericoacoara, conforme se conectó con sus hermanos en un grupo de WhatsApp, pero el 9 de julio dejamos de recibir noticias. Lo inquietante de la situación hizo que su hermano Alejandro viajara a Brasil para buscarlo. En septiembre, luego de comprobar que no había tomado el vuelo de regreso, viajó su padre, Lucio. Se abrió una causa en Fortaleza para su búsqueda y padre y hermano alquilaron un auto y lo buscaron incansablemente, preguntando y pegando afiches por los lugares donde pasaban. Desde Córdoba, Marina armó un grupo de búsqueda por WhatsApp y el grupo de Facebook Encontremos a Leo, que en 48 horas ya tenía 4.000 miembros. Ivana hizo circular la foto de Leo entre sus amigos viajeros, quienes a su vez los compartieron en otros grupos e hizo un video con las fotos de Leo para compartir por las redes sociales. Desde España, César se conectó con la ONG Quién Sabe Dónde Global, una fundación europea por las personas desaparecidas, para que intervinieran en la búsqueda de Leo. Para aquel entonces, desde Brochero, yo no podía hacer otra cosa que rezar y acepté la propuesta de Norma Oviedo de realizar una procesión y misa por Leo. Los amigos de Leo me acompañaron siempre, haciendo sus propias investigaciones y ayudando a seguir pistas posibles, conforme a las hipótesis que iban surgiendo. Hasta llegaron a juntar dinero para ir a buscarlo a Brasil. Las amigas de Leo no solo rezaron, pegaron afiches, hicieron peregrinaciones y visibilizaron la búsqueda en la cabalgata brocheriana, sino que fueron asiduas visitantes de videntes, manos santas, radomantes, psicólogos de constelaciones familiares, etc. Cuando Lucio decidió dar a conocer la desaparición de Leonardo por la prensa, sus amigos periodistas y escritores se movilizaron inmediatamente, publicando la noticia en todo el país y en Brasil por los medios gráficos, radiales y televisivos. Hicieron también una campaña de visibilización por las redes sociales. El intendente de Mina Clavero buscó el apoyo del gobernador. La presidenta pidió 15 investigadores de Interpol para la búsqueda de Leo. Y el consulado argentino en Brasil prestó su apoyo incondicional. Sin embargo, Leo no fue encontrado. En el año 2017, un vecino y conocido de Leo dijo haberlo visto caminando por las inmediaciones de la terminal de Córdoba capital, quien no pudo detenerlo porque estaba conduciendo y cuando lo hizo ya había perdido el rastro. Inmediatamente se hizo la denuncia y se abrió una causa en Córdoba. Desde entonces, hemos recibido diferentes mensajes de personas que afirman haberlo visto en Merlo, Río Cuarto, Tartagal y Buenos Aires, movilizándonos familiares y amigos. Leo puede estar en cualquier lugar. Luego de 5 años, no lo sabemos. El 17 de marzo de este año, el año en curso, organizamos una marcha a la que denominamos Caminata por Leo. El propósito era visibilizar su desaparición y la de Delia, Silvia, Luz y Justicia por Marisol, las 4 chicas desaparecidas en Tras la Sierra. El 18 de marzo de este año, Marina tenía un pasaje comprado para viajar a Jericoacoara y reiniciar la búsqueda desde el último lugar del que tuvimos noticia de Leo, y además reactivar la causa en Fortaleza. No pudo realizarlo por el cierre de las fronteras. Lo real es que pese a la pandemia, mientras existan personas como Juan Vituli que compone una canción para Leo y lo graba con su banda Sinfano Va, para que Leo no se pierda en la memoria colectiva, o como Verónica Oyarzún, quien ante la imposibilidad de la realización de la marcha editó junto a Gonzalo la caminata simbólica que se difundió por las radios, y el constante trabajo que realiza María Laura Eterno en las redes sociales, la búsqueda no se detendrá. Thank you.